Y es justamente en la BBC de Londres, en el allá en Londres, que él cantó esta canción. Eimo ana dai pori hape vaga dahasui renye aro yanyareta peñante huepe albatepe arañonte Eimo ana ñande cuera, ya y cobeba araja ara. Eimo ana, dai por hija te tanga, da jasui ya ya po. Amba evere. Y hay un cajaña mano, ave inda y por hija tu paga. Eimo ana o mi vipora, no llora y no, y que tú eres a Jesaca. Jamba e veine y catune va ella po topa mi peñem gajimba e potaga upete coyo ahí juañete eimo ana que vipo Bueno, volvimos a la normalidad. La semana pasada, mi voz se había ido de garufa. Le gustó la fiesta porque tardó 8 días en volver. Pero volvió, que es lo que importa. Y en el país se empezó, luego de que cobraran por su trabajo los punteros y aquellos que estaban pagos, de todos modos una ínfima parte para los que estaban en la calle, pero que presionaron de todas las formas posibles para que la gente vuelva a su lugar de residencia y se terminaran las manifestaciones. Pero parece que se repite siempre y eso va imprimiendo en la conciencia social de que todo se arregla con plata. Y realmente ya cobraron. Algunos, el que salió segundo teóricamente, cobró 2 millones de dólares. Bueno, y como no podía ser de otra manera, el flamante ministro del Interior, el inefable senador Riera, habiendo comercializado junto a otros jerarcas de medios ilícitos de trabajo, antes de las elecciones, las tierras de la comunidad de 15 de enero de los Vigá Guaraní, quienes fueron desalojados con violencia inútil, donde había mayoría de mujeres y niños, donde se vio a quienes utilizan el uniforme de la Policía Nacional hostilizando y verdugueando a los niños. Violencia bestial con el poderío, mientras se bancan el desprecio de los mandamases, son alfombras de ellos. Y mientras siguen presos, algunos en sus casas por la edad o el conflicto multiplicado que traería el ponerlos en la cárcel, porque el megafraude es una cosa, pero la gente sale acompañando a la persona y a lo que significa. Y en la mayoría de los casos, están presos por salir a manifestar su desacuerdo con la infamia institucional del 30 de abril. Están presos los pacíficos, los que rompen y avasallan, tiran piedras o tiran botellas con nafta a la policía, no están presos. Porque muchos de ellos son parte de la misma fuerza policial, y los otros, en general, trabajan con la policía de alcahuetes. En uno de los casos, un joven indígena fue capturado mientras dormía en la primera represión de este gobierno actual y el entrante. Porque aunque entreguen en agosto, ya están actuando. Son la misma gente. Lo que ha cambiado es el jetón que pone la cara. Lo demás, todo igual. Pero sí, si Marito tiene en su mochila algunos buenos representantes oficiales, estos se encuentran en el Ministerio de la Niñez y Adolescencia. Muy buena labor en el contexto de un gobierno que careció de presencia, que no resolvió ninguno de los frentes de conflicto, que nos dejó con las nalgas al aire en Itaipú, que no resolvió el tema educativo y menos el de salud, que permitió los innumerables negociados que son una constante desde que el clan Samaniego se aupó en el organismo estatal, que deja a los jubilados y pensionados e inclusive a los activos sin cobertura segura en previsión social. El IPS está en terapia intensiva. Como decía hace un rato, en la represión de la madrugada en Asunción, con premeditación y alevosía, fueron pisoteados por los caballos los durmientes, ensañándose donde estaban mujeres embarazadas y muchos niños y bebés. Murieron 2 niños. Y en ese aquelarre fueron detenidos un montón de personas, entre ellos uno cuya mujer hoy está en el hospital indígena, sola, su marido preso por estar acompañando a su comunidad. Y encima, no la asisten ninguna de esas ONGs que viven a costa de los indígenas y tampoco el INDI, que teóricamente los representa. Claro, los representa entre comillas, ante el gobierno. Lo del hospital para indígenas muestra hasta dónde persisten en considerarlos parias, mientras el país es guaraní. La moneda oficial es el guaraní, por presión popular. El segundo idioma oficial es el guaraní. La música que nos identifica es la guarania ante los pueblos del mundo. Pero a los guaraníes de carne y hueso, hache y garrote con ellos. Comunidades pacíficas y laboriosas de las cuales hay que tomar ejemplo. Las taras que tienen es gracias a la civilización europea y los civilizadores que tratan en todo momento de que se olvide de quiénes son. Me decían anteayer que estaban asumiendo sus cargos los que lograron tener votos suficientes. Y mirando a quienes quedaron afuera, nos encontramos con que todos aquellos hombres y mujeres que tienen una actitud de fuerza, firmeza y potencia social ante la corrupción y todos sus delitos conexos quedaron afuera. Qué raro, ¿no? Y como hemos podido verificar que hubo un megafraude y ellos mismos lo aceptaron en la prensa internacional, que ganaron con fraude, los números que fueron transformados de acuerdo a las necesidades del que pagó el servicio de la empresa argentina de delincuentes electrónicos, podemos considerar que todos los cargos conseguidos con números amañados son ilegales e ilegítimos, por lo cual este gobierno que viene es absolutamente ilegal e ilegítimo, y el Parlamento también, ya que los números favorecen a todos aquellos que son más cercanos a la conciliación y que hablan hasta por los codos, pero no son de peligro para el sistema. Les damos las gracias, ya que si antes había dudas, el hecho de que ustedes los consideren inofensivos para el sistema nos da la pauta de que para el movimiento popular son inviables como dirigentes de punta. El problema social es que nos siguen considerando perros y cada tanto nos van cambiando el collar, pero si queremos ser dentro del concierto de los pueblos, tenemos que dejar de ser perros. Thank you. Bueno, vamos a tratar, ahora vamos a pasar a la Argentina, porque lo de los docentes se da en toda Latinoamérica, pero en algunos lugares se da con más dureza que en otros. Vamos a tratar brevemente a una persona que no es la única, ¿eh? No es la única. Nos referimos a Soledad Acuña, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país. Esta mujer pretende que las y los docentes porteños vayan a capacitarse en cuestiones donde ella misma juega de oído. De oído, y es la ministra. Estudió esta mujer ciencias políticas en una de esas universidades privadas que conocemos como de garaje, donde la plata tiene que ver más que el conocimiento. No es pedagoga, no es docente, no es profesora ni de crochet, no estudió ciencias de la educación, es una cara de piedra de primera. La acomodaron en el gobierno del PRO, Juntos por el Cambio, de Rodríguez Larreta, y acepta un cargo para lo que ni siquiera intenta capacitarse. Así son los cara de piedra, incluido el propio Rodríguez Larreta. Y en esta cuestión de los docentes que no tienen paz para enseñar, pero se lo piden sin darles ninguna respuesta a sus reclamos, con estos fríos hay un montón de escuelas preprimarias, primarias y secundarias sin estufas, sin calefacción alguna. Total, los chicos vienen abrigados y así, emponchados, siguen toda la clase. Y así vuelven a su casa, emponchados. En otro lugar de la Argentina, en Santa Cruz, y también hay otros lugares en el sur y en el centro con los mismos o parecidos problemas. En Santa Cruz hay una gobernadora de apellido Kirchner, Alicia Kirchner, hermanita de Néstor Kirchner. Pero los docentes, con apoyo de otros sectores, están en paro desde hace 3 meses. Ni la hora les dan. No hay plata para la docencia, no hay plata para enseñarle a los niños y adolescentes, o tal vez los padres los tienen que mandar a las escuelas privadas, donde un docente puede ser el vecino de al lado, martillero público, como ejemplo, ¿eh? No estoy discriminando, pero no es docente. No hace falta, el negocio es enseñar lo básico y un poquito más. ¿Por qué hago hincapié en el apellido? Porque ahí terminan las similitudes con Néstor Kirchner y sus políticas sociales. Las políticas aplicadas por esta señora son más cercanas a las ultraconservadores de Juntos por el Cambio. Y bueno, ya siguiendo en ascenso, vamos a la estrella de la arremetida contra la educación pública. El negrero de Jujuy, Gerardo Morales, cuyo mérito mayor es haber negociado las acusaciones contra Milagro Sala en la justicia o en la injusticia y tenerla de rehén para evitar puebladas. Pero este hotelero fascista de origen radical y hoy ultraconservador, tiene muchos motivos para atacar a la educación pública. Entre ellos que, con poco más que el primario terminado y luego se capacitó más, Milagro Sala le dio un ejemplo a los jujeños, juntando a la gente del pobrerío y haciendo barriadas con centros de capacitación, estudio en todos los ítems, menos universitario, con lugares para deportes y recreación, cine, teatro, clubes, etc. Todo esto fue destruido por Morales, pero no descuidó el negocio que les permite Estados Unidos, ¿cuándo no? El hijo de Morales tiene varios cientos de hectáreas de cannabis que exporta a los Estados Unidos de América, que fue hecho con créditos provinciales y nacionales, según me informan, pero hasta ahora no hay visos de que pague el crédito y menos que le dé los resultados monetarios a la provincia. Y hay de este negocio, hay muchos otros negocios de diversa índole que necesitan de la represión para que el soberano esté callado. Los docentes están en las calles pidiendo mejores salarios y condiciones de trabajo. Morales mandó una reforma de la Carta Provincial que es absolutamente regresiva y antipueblo. Todo aquel que salga a protestar por sus reivindicaciones será tratado como un delincuente. La consigna social hoy es: arriba los salarios, abajo la reforma. Escucharemos a una dirigente docente de gran prestigio entre sus alumnos, los padres y sus compañeros, Mercedes Mecha Sosa. Hola, buenas tardes, colegas, docentes de nivel medio y superior de la provincia de Jujuy. Bueno, este vivo es para confirmar las decisiones que se tomaron en la asamblea del día de ayer. Asamblea que implicó una reunión desde las 4 de la tarde hasta que se acreditaron los docentes que participaron, hasta cerca de las 9 de la noche. Es decir, que estuvimos en debate durante muchísimo tiempo. Las medidas se van a sostener, se van a mantener, porque así nuestros afiliados lo han decidido. Entonces no está bajo ningún punto de vista cuestionado la decisión que hemos tomado en el seno de la Asamblea. Por otro lado, decir que este sindicato, que esta comisión directiva y que esta secretaria general fue elegida y que todo lo que se decide se lo hace en el seno de la Asamblea, porque creemos que un gremio tiene que estar al servicio del interés y de la necesidad de sus representados. No somos títeres, no nos subestime a los docentes. Cada una de las decisiones, de las medidas, de las acciones se han tomado en el seno de una Asamblea porque creemos en la democracia. Por el contrario al estilo autoritario que tiene su gestión de gobierno, señor gobernador, este sindicato es democrático. Este sindicato, en el término de una semana, ha acrecentado su masa de afiliados porque tenemos representación, porque tenemos legitimidad, porque nos creen y porque por fin al CEDEMS ha llegado una comisión directiva que está a la altura de los reclamos y necesidades que históricamente vienen siendo postergados. Nuevamente, repetimos cuál es nuestra petición. No queremos más presentismo. Queremos un salario básico de 100 mil pesos. Queremos llegar a los 210 mil de bolsillo y queremos cláusula gatillo. Y en paritaria no queremos escuchar más que el presentismo es una variable de negociación salarial. Estamos en pie de lucha. En este momento estamos con acciones organizadas, pacíficas, como somos los docentes, pero vehementes. Y estamos apostados a las orillas de la ruta, acompañados además por nuestros estudiantes, por vecinos, por otros sindicatos que también tienen sus reclamos pertinentes. Y vamos a seguir solicitando paritarias. Paritarias que sean abiertas, que conglomeren las reivindicaciones de todos los gremios estatales y que sean serias. Queremos acta por cada uno de los acuerdos, queremos escucha y ya no queremos amenazas. El decreto que se difundió y que aparentemente lo derogó fue escandaloso. Fue una muestra más del autoritarismo que lamentablemente caracteriza a su gestión. Señor gobernador, SEDEMS es de los docentes que están acá afiliados. Y nosotros no manejamos, nosotros conducimos. Buenas tardes, colegas, a no bajar los brazos y a seguir peticionando por nuestros reclamos. En cuanto a la reforma constitucional, no es un tema que se mezcla. Consideramos que es también parte de nuestro pedido paritario, porque si no están garantizadas los derechos, garantizados los derechos de peticionar y de protestar, ¿qué nos va a quedar? Nos costó mucho, muchos años a los docentes tomar el coraje que hemos tomado en esta oportunidad para poder hacer expreso en las calles, porque cuando ya la nota no alcanza, cuando ya presentamos cientos de notas, a la clase trabajadora, históricamente, no le ha quedado más herramienta que salir a peticionar en las calles y hacer público el reclamo. Entonces, ¿cómo no cuestionar una reforma constitucional que pone en peligro esta posibilidad? Los jujeños y jujeñas hemos sido testigos de cómo la aplicación de un código contravencional ha venido y ha pretendido acallar la protesta y estigmatizarla, y además tratar de delincuentes a quienes se atrevían a salir a la calle. Bueno, los docentes de Jujuy hoy hemos perdido ese miedo. Sabíamos que existía la posibilidad del descuento, de hecho ya lo hizo, pero hoy eso no nos importa. Sabemos cuál es el ADN de este pueblo. A veces estamos dispuestos a perderlo todo para ganar, como fue el éxodo jujeño. Esa gesta heroica que está acá en nuestra memoria colectiva. Compañeros y compañeras, a no decaer, vamos a seguir con las acciones que las asambleas vienen aprobando. Mañana vamos a volver a movilizar y así hasta que seamos escuchados. Un abrazo a todos los que están en este momento apostados al costado de la ruta, a todos los que participan de las asambleas, a todos los colegas que acompañan las medidas desde la Quiaca hasta las Yungas. No estamos solos, además, porque sabemos que la comunidad nos está acompañando. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Esta comisión directiva va a seguir encabezando cada una de las decisiones que tomen los docentes. A seguir en la lucha. Arriba los salarios, abajo la reforma. Si hay cuatro いて線が飛ぶ エフィメラニンファでミパシュンブリンダスティアミアルマエテルナイルシュンデレイテフュガスデコンテンプラシュンエレスキメラデンスウェニョデアモンSalpicando el lago se despedía Y el sol envolviendo tu albate Las flores y tierra roja agradecida Las huellas benditas de tus sacros pies Eres quimera de un sueño de amor Bueno, ahora vamos a tocar un tema que nos preocupa a mí como antiguo obrero de la UOM, de los trabajadores del metal, me ha preocupado mucho la actitud y las sanciones que vienen sufriendo los trabajadores de la metalurgia en Venezuela. Como también el tema de los salarios. ¿Por qué los salarios están tan bajos? Y entonces le hemos pedido al secretario de la Central Única de Trabajadores de Venezuela, al compañero Euse, que nos explique qué es lo que está pasando en Venezuela con los trabajadores y no solamente con la gente de Sidor, que ya es mucho, es muy grave lo que está pasando. Así que le pedimos al compañero Pedro Euse de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela que nos explique qué es lo que está pasando. Lo escuchamos. Pedro Euse, Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, CUTV, y coordinador del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Bueno, estamos denunciando la grave situación que se viene presentando en las empresas básicas de Guayana, acá en el sur de Venezuela, y de manera específica en el caso de la empresa siderúrgica del Orinoco. Allí, desde hace varios días, los trabajadores y trabajadoras al servicio de la planta de Pellas de esa siderúrgica del Orinoco se vieron en la necesidad de iniciar un paro de actividades como protesta ante los bajos salarios, ante las violaciones a la convención colectiva de trabajo, el maltrato patronal hacia el personal, medidas que ha implementado la gerencia de esa empresa de hace varios años de retirar a una buena parte del personal, disminuyéndoles sus beneficios contractuales, desmejorándolos en un procedimiento o un plan que ellos denominan personal no requerido. Y estos son todas estas situaciones, además también, por cierto, el desmontaje de los servicios de salud, de hospitalización, cirugía y maternidad, que en el pasado disfrutaron estos trabajadores y actualmente no cuentan con nada de eso. En un contexto de grave crisis nacional, con una altísima inflación, con el deterioro de los servicios de salud, el deterioro de los servicios públicos, la carestía de la vida, políticas que han destruido el salario mínimo nacional, las vulneraciones a los contratos colectivos. En el marco de toda esa situación, los trabajadores y trabajadoras de esa empresa y particularmente de esa planta, luego de agotar intentos de diálogo, de entendimiento con la patronal, una junta de administración, una junta de intervención designada hace varios meses, agotados esos intentos, no tuvieron otra alternativa que emprender esa acción de protesta enérgica del conjunto de los trabajadores de esa planta. Ante esa situación, lamentablemente, la respuesta de la patronal, la respuesta del gobierno ha sido la represión. La presión, el ejercicio de la presión muy fuerte, sostenida, utilizando organismos de seguridad del Estado. Y antenoche fuimos todos sorprendidos por la detención de tres trabajadores líderes sindicales de los trabajadores siderúrgicos. Esta situación, sobre todo, el caso más escandaloso es la detención de Leonardo Azócar, quien es el secretario de Trabajo y Reclamos del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Similares del Estado Bolívar, SUTIS. Además de los otros compañeros, Daniel Romero y otro compañero, que son delegados departamentales de ese sindicato en esa planta siderúrgica. Entonces, es un acto de criminalización de la lucha sindical que nosotros condenamos categóricamente y lamentablemente no es un hecho aislado. Estas prácticas se vienen suscitando, se vienen aplicando para, digamos así, castigar e intimidar a los trabajadores y trabajadoras que se atreven a luchar por sus derechos. Esto hace parte de un método autoritario que lamentablemente se ha venido poniendo en práctica y que desdice absolutamente de la prédica supuestamente progresista del gobierno venezolano. Nosotros hemos llamado a todos los trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como del sector privado, a rechazar estas prácticas, a unirse en una línea de unidad de acción amplia para restablecer los derechos laborales vulnerados y derrotar las actuaciones autoritarias y represivas del Estado burgués venezolano contra la clase obrera que hace uso legítimo de su derecho a protestar, a luchar por la restitución de sus derechos y por lograr mecanismos de negociación colectiva que aseguren el cumplimiento de las garantías constitucionales en materia de derechos humanos y de derechos laborales. Bueno, y pedimos la solidaridad también del sindicalismo clasista latinoamericano, de las fuerzas del movimiento obrero y popular de toda América Latina, porque esta lucha nuestra y la lucha de los trabajadores siderúrgicos y de toda la clase trabajadora venezolana es la lucha de toda la clase trabajadora del mundo, que luchamos contra el sistema capitalista, contra las prácticas autoritarias que aplican los estados burgueses contra los pueblos que luchan. Por eso, hermanos y hermanas de Paraguay y de toda América Latina, nuestro saludo y nuestra solicitud de solidaridad de clase en este momento difícil por el que estamos atravesando. Hemos escuchado al compañero Pedro Euse y sí, evidentemente que la parte que le corresponde a los trabajadores se la está llevando otra gente. Bueno, hablemos del Perú, hablemos del Ecuador, hablemos de Bolivia o del Uruguay. En todos ellos se avecinan grandes luchas como las que se mantienen pese al bloqueo de la información que hay. Las movilizaciones perduran pese al desembarco de tropas norteamericanas, cuyo número real es desconocido. Se han desplegado en 13 regiones del Perú, entre ellos al norte Loreto, al centro Huallaca y Lima, al sur en Puno y Arequipa, entre otras. Total 13. Según dicen, van a desarrollar laboratorios experimentales. Otras veces ya han existido, con el criminal Fujimori, donde fueron esterilizadas sin su conocimiento decenas de miles de mujeres indígenas. También harán cursos con la Policía Nacional contra el tráfico de drogas y otros no especificados con las Fuerzas Armadas. Todo para asegurar que se firmen los nuevos acuerdos con las empresas multinacionales por los próximos 99 años para saquear a placer al Perú en todos los ítems mineros. Pero creemos, confiamos en que la CGTP, la Central de Trabajadores del General de Trabajadores del Perú, y los hijos de Carlos Mariátegui, sus seguidores, harán cumplir la voz obrera y harán cumplir los designios del Perú popular. No pasarán. En el Ecuador hay 7 candidatos a la presidencia, pero hay 3 como mucho en condiciones de coronar. En especial el ingeniero Arauz, Andrés Arauz, que ya fuera la vez pasada vencido con fraude por Guillermo Lasso, el que hoy está atornillado en el gobierno con las Fuerzas Armadas y la policía y las élites, y tratando de que no se le caigan los negociados que hiciera con la banca internacional. En Bolivia, las gestiones por la unidad de Evo Morales para las próximas elecciones confrontan con las acciones divisionistas del vice Choque Huanca y la actitud prescindente del presidente Luis Arce Catacora, quien mantiene a conocidos por sus conexiones con la dictadura de Áñez en 2 ministerios claves. Y además está de acuerdo con la nueva apertura de la embajada norteamericana en Bolivia y acepta la participación yanqui en la industria del litio, cosa que, por supuesto, cuando asumió, era todo lo contrario. Pero ahí está Evo, la fortaleza indígena. Bueno, por el otro lado, en el Uruguay, se ha llegado al colmo nunca visto de que, en vez de avanzar con una represa adicional para garantizar el agua potable a Montevideo, lo hayan dejado de lado porque fue preparada, generada y ya estaba en condiciones de ponerse en práctica los trabajos de esta represa, porque fue planteada por el Frente Amplio. Entonces, los conservadores la dejaron de lado. Y se lo han ofrecido, le han dado una oportunidad de negocio a una empresa privada internacional. Es un programa llamado Neptuno, que todavía no comenzó a funcionar. Y se calcula que los resultados serán para 2 años más, o 1 año como mínimo. Pero ¿qué pasa? Los resultados prácticos son que el agua que viene por la conexión de la empresa estatal es intomable, porque los lugares por donde se tomaba el agua potable están secos por la sequía. Y entonces, el agua que viene ahora la captan del mar, es salada. El tratamiento es inseguro y es totalmente intomable. Intomable. ¿Cómo tienen que hacer los montevideanos para tomar agua? Tienen que tomar agua, comprar botellones de agua. De esa manera pueden, y el que no tiene, mala suerte. Lo que va a pasar es que toda la red estatal va a ser corroída por la sal. Increíble el gobierno de la calle Pou, más inservible que el de Macri. Y en otros ítems relacionados con la salud y la educación pública, no se bajan de las metas de la élite mundial en cuanto a la Agenda 2030. Nos estamos yendo, saludamos a la jueza, a las fiscalas que están llevando a cabo la lucha, la confrontación, pese a las amenazas, a las presiones, fuertes presiones, para dejar de lado el tema de Mbururu, que no es el único, pero que es una puerta para empezar a avanzar contra aquellos que tienen cargos, pese a que son pedófilos o abusadores o violadores o lo que fueren, proxenetas, etcétera. Eso es lo que saludamos en estas valientes mujeres. Nos despedimos hasta el miércoles que viene.